Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Muy bien, 17 de agosto, nuevo programa de Desordenando Mundos, arrancando este programa que vamos a estar una horita y media con ustedes, luego, bueno, dependiendo de cuándo lo escuchen, dónde lo escuchen, cómo lo escuchen, será menos tiempo o más. ¿Cómo estamos, Sanfer? Diego, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, acá se viene el invierno. Oh. Estamos ahí al pendiente del informe del servicio meteorológico porque hay de todo, hay una polémica sobre los pronósticos de esta semana. El amigo Nubel Cisneros pronosticó vientos de 100 kilómetros por hora. Alertas. El director de Inumet salió a criticarlo, así que estamos esperando a la verdad. La verdad. La verdad, que es el informe de Andrés del servicio meteorológico de Desordenando Mundo. Pero bueno, como siempre nos pueden escuchar por radiopedal.uy, por sur.uy. Ahora vamos a chequear si ya está la ventanita que reproduce el programa ahí en la web nuestra. Y luego en las plataformas con los programas completos y las diferentes partes. ¿Qué vamos a tener en el día de la fecha? En el día de la fecha vamos a desarmar la semana brevemente, pero desarmar la semana al fin con alguna de las cositas que han pasado sobre todo en el mundo estudiantil, o capaz que es como un poco de un pequeño monotema. Se picó un poquito. Del conflicto estudiantil y de otros conflictos de otros tiempos y otras luchas. Vamos a tener una entrevista con Daniel Pena en la caja de resonancias. Una entrevista muy esperada, ¿verdad? Después de... porque veníamos con este especial sobre forestación que empezó en mayo. Tuvo otra entrega en julio y bueno, con muchas ganas de recibir a Daniel hace semanas para trabajar sobre el tema de la forestación desde diversas entradas, digamos, ¿no? Que es lo que viene aportando al portal y que ha trabajado en otras investigaciones, así que muchas ganas de recibirlo. Y el final, la columna de Ceci Menéndez de DJ Lilich, recuperando lo erótico y lo explícito. Recuperando lo erótico y lo explícito, sí, comentó una columna sobre sexualidad. Ella ha abordado muchas cosas en este año y ahora una vuelta ahí sobre sexualidad a partir de música como hace siempre, así que ya veremos qué nos trae. Bien, capaz que para no demorarnos más e ir al espacio esperado por la audiencia, escuchamos la información sobre meteorología de Andrés. ¿Cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Esta semana viene con bajas sensaciones térmicas, sin lluvias y temperaturas en ascenso a partir del lunes. Mañana jueves 18 estará muy frío con nubosidad variable, vientos moderados y puntualmente fuertes desde el suroeste con rachas de hasta 60 km por hora, probabilidad de chaparrones y llovinas aisladas durante la tarde, la máxima de 10 grados y la mínima de 6. Viernes 19, madrugada muy fría con heladas, frío durante el día con cielo soleado y muy frío en la noche. Máxima de 12 grados y mínima de 6. Sábado 20, muy frío en la madrugada con heladas y sensaciones térmicas próximas a los 0 grados. Fresco y algo nuboso en el día, nuevamente muy frío en la noche, máxima de 15 y mínima de 4. El domingo 21, madrugada muy fría con heladas, sensaciones térmicas próximas a los 0 grados. Estará fresco y nuboso en el día, máxima de 14 grados y mínima de 4. El lunes 22, frío en la madrugada, fresco en el día y soleado, máxima de 16 y mínima de 7. Martes 23, fresco en la madrugada, atemplado en el día con cielo algo nuboso, máxima de 18 grados y mínima de 10. El miércoles 24 estará fresco en la madrugada, atemplado en el día con cielo algo nuboso, máxima de 18 y mínima de 9 grados. Precaución por viento mañana jueves y por frío hasta el domingo. Para lavar la ropa, ideal hasta el lunes, ya que a partir del martes aumenta la humedad, con el correr de los días esperando lluvias recién para el viernes 26. Pero eso lo sabremos la semana que viene. Bueno, las preocupaciones sobre el viento, dijo nuestro compañero Andrés, mañana jueves. Pero hasta 70 kilómetros. Ah, bueno, coincide con Nubel, entonces. Sí, preocupación coincide. Mañana. Muy bien, además... Cónclave de meteorólogos. Ah, me imagino un asado de meteorólogos debe ser lo más divertido que pueda haber, ¿no? Pero fue interesante porque a Nubel lo arrinconaron y el tipo sigue pronosticando... Así que bueno. Que no les pase como el personaje de Granizo en la película. Se levantan pencas para ver cuánto va a ser el viento de mañana. Y frío, frío. Muy frío, muy frío. Para que recordemos que siempre luego un veranillo viene el fresco. Hubiera venido bien un Vitocast o algo para ver series y materiales porque va a ser un fin de semana de encierro. Bien, ya andamos con Daniel acá en el estudio, así que le vamos a pedir solo que nos aguante un cachito. Para darle una vueltita a este tema de las ocupaciones en los institutos de formación docente. Y te entramos nomás a desarmar la semana. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, uno de los temas de la semana, además de que fue la marcha del 14 de agosto y hubo una movilización el domingo por el Día de los Mártires Estudiantiles y obviamente marcada en la lucha presupuestal y demás, hay varios centros ocupados, centros el IPA, los institutos normales, el Educación Social y también varios SERP, el del Este, el de Atlántida, el del centro, el de sur, y hoy ocuparon también Florida, Canelones, que se sumaron a las ocupaciones que venían de hace varios días, y estaban discutiendo la ocupación de Rivera en estas horas. Entonces sí, ahí se picó la situación estudiantil, nos decían que había posibilidades de desalojos de algunos centros hoy mismo, o había algunas expectativas ahora. Sí. Sí sabemos que se había enviado ayer un comunicado, ¿verdad?, de exhortar a los estudiantes a volver a un posible diálogo, que nadie sabe dónde es que está efectivamente el diálogo, pero como una exhortación, y ya había como una amenaza a partir de ayer en relación a el posible desalojo, y están ahí como los estudiantes expectantes de esa medida. Sí, al menos se había corrido la bola de que el IPA iba a ser desalojado hoy a las 6 de la tarde. Yo pasé ahí por las puertas del IPA cuando venía para acá y había actividades típicas de contra el desalojo, ¿no? Hacer actividades públicas, había bandas tocando, había una movida bastante grande, bastante gente. Entonces, bueno, capaz que es invitarlos a estar pendientes a eso. Interesante el hecho de que siempre post 14 de agosto, al menos lo que tenemos memoria de otros momentos de lucha estudiantil, el post 14 de agosto es el momento donde se pica, ¿no? Porque además siempre coincide con la rendición de cuentas. Pero en este caso, si bien el tema presupuestal es un tema que está, inquietando a estudiantes y a docentes, no es el elemento principal de las ocupaciones, sino aspectos más focalizados, vinculados a becas, apoyos y eso, y las propuestas de reforma educativa que vuelve a aparecer, ¿no? Esta idea de la reforma de Robert Silva, ¿no? Tuvimos la reforma de Rama en su momento, ahora parece que tenemos la reforma de Robert. Cada quien que gobierna la educación quiere reformarla a su modo y empiezan a aparecer las resistencias más directas. Se da también en un contexto donde en la universidad hay inquietud porque el presupuesto es bastante malo. No solo no se le asignan recursos, sino que se le quitan recursos porque se pretende eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad. Que es una cuestión realmente perniciosa porque es un impuesto al egresado, digamos, con el que se financia, por ejemplo, gran parte del avance edilicio en el interior. Entonces hay como varias idas y vueltas en una dinámica que parece como instalarse, ¿no? De que el Ejecutivo tiene una propuesta, los mismos sectores de gobierno, los socios de gobierno le dicen que no. Hoy Lutz salió a decir que él no votaba la rendición de cuentas si no se le restituía el adicional a la universidad. El diputado de Cabildo Abierto haciendo, claro, un gesto de bandidismo propio de, del lugar que ocupa, ¿no? Rasgándose las vestiduras por la universidad pública. Bueno, él es docente de la universidad, surge un poco su trayectoria política, surge como abogado en luchas ambientales, ya que vamos a estar rodeándolas en un rato, y bueno, tienen ese juego de ser oficialismo-oposición, cosa que no es nueva, que todo gobierno intenta como para cerrar la dinámica política en sí mismo, pero en la universidad hasta ahora no hay, al menos va a haber una movilización mañana que están convocando a los diferentes gremios, porque mañana se vota en diputados la rendición de cuentas correspondiente a la universidad, sí, pero no está movida como los institutos de formación docente, de ocupaciones, de actividades un poquito más directas, más claras, de rechazo. Hay inquietud, hay nerviosismo en la universidad, eso es notorio, porque la situación queda bastante mala o magra para los años que vienen también, ¿no? Sí, hay como una explicitación de la preocupación y del conflicto. Mañana van a haber unos como clases abiertas ahí en Facultad de Química, Medicina, o en las, justo en estos servicios que están en las inmediaciones del Palacio. Y una perlita que hoy, revisando cuestiones del 14 de agosto, fui a buscar el libro que Sur editó hace un tiempo, de Raúl Sivecki, sobre el 68 en Uruguay. Él traía una de las cuestiones que resaltaba del movimiento estudiantil, además de todo lo de liberarse, es que como el inicio de los contracursos o este tipo de actividades abiertas como forma de protesta, que a decir de Sivecki habían sido como en estas como cosas nuevas que abre la lucha, una de las cosas que había abierto la movida estudiantil del 68, y bueno, conectaba como con esa apertura que había hoy. Y dos perlitas más en relación a las ocupaciones de los estudiantes de los centros y los institutos, que además del desalojo, la amenaza del desalojo, se estaba usando la virtualidad como forma de intervenir el conflicto, ¿no? Entonces, los centros están ocupados, no se puede tomar clase en los centros, pero está el Zoom, y querido Zoom. Entonces sí es una cuestión pilla nueva de, en otros momentos capaz que esos conflictos se daba con los funcionarios o si alguien tiene la llave, la propia tensión por el ingreso, ¿no?, al edificio, al local. Pero ahora una de las cosas que se estaba manejando es, bueno, si los docentes dan clase por Zoom y hay estudiantes por Zoom, esa era una forma como de intervenir. Pero sí hubo, por lo menos en magisterio, en el instituto normal, los docentes pararon en estos días, un poco también para apoyar la medida de los estudiantes, y bueno, como ahí generar también alguna señal en relación a esto, que también intentan embretar también a los docentes, ¿no? Así que por ahí algunas cosas bien del conflicto. Veremos qué pasa en las próximas semanas, si se disipa o no. Si no, vamos a intentar en los próximos programas conversar con compañeras de los SERP de Maldonado que nos habían contactado. Así que estaremos ahí al pendiente. Si te parece, Sanfer, vamos a escuchar una música y ya entramos a la entrevista con Daniel. Empezó el otoño en este hemisferio, termina el misterio de la rama. Es momento de cosecha, noche hermosa. Siempre es temporada de una cosa. ¿Qué pensarán de mí las flores del jardín? Quizás lleven canción corazones en el norte. Qué parecidos somos a los árboles, con las ramas como venas y las hojas como pelo que cubren toda tu cabeza, y quizás el otoño me traiga tristeza. Quizás la tristeza pele mi cabeza. Caja de resonancia. Caja de resonancias. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos. Se nos ocurrían ahí algunas opciones para desarticular el intento de dar clase por Zoom mientras que estaban ocupados los institutos normales. Ahí es interesante, se puede poner lindo. Te obliga a renovar el repertorio, digamos. ¿Cómo estamos, Dani? Todo bien. Muchas a Dani gracias. Se le ocurrían varias. Se me ocurrieron algunas, sí. Cómo hackear un Zoom, pero bueno. A la imaginación, ¿eh? Nada mejor que la presión para la imaginación. Asesoramiento en conflicto estudiantil virtual. Bueno, Dani, para presentarlo brevemente, vamos a decir que es sociólogo, que investiga, viene investigando estos temas y otros, pero estos temas de la forestación ya hace unos cuantos años. Hicieron un trabajo con Sole Recoba sobre los impactos sociales en Fray Ventos, ¿está bien? Con las primeras y con Chillas. Y hace desde un poquito el inicio de este año empezó con esta iniciativa de un especial para debatir la forestación ahí en el portal en Sur. Salieron dos notas, ya en breve saldrán algunas más, nos contará. Y bueno, nos parecía una linda excusa para entrarle a este tema, un tema que seguramente en los próximos meses se nos atraviese, porque se nos está atravesando mucho, es la obra del tren de UPM ya Montevideo, también en el interior, no él nos contaba en Durazno. Estuve el fin de semana, bueno, yo soy de Durazno, viajo seguido, pero sí se ve en los últimos meses como la obra creciendo, avanzando, incluso para ir a la casa de mi padre, que es donde me quedo, ya hay desvío, ya hay como interferido en la ciudad, pero sobre todo llegando a la ruta se ve el avance de estos últimos 2-3 meses fuerte. Y bueno, queríamos conversar sobre forestación en Uruguay. ¿De qué hablamos de la forestación? ¿Quiénes son quienes están jugando fuertes en esto? Y de alguna manera, ¿cómo se nos cruza la vida de diferentes formas? No solo el tren se nos cruza, vaya la metáfora, sino que, bueno, el financiamiento, el discurso sobre la necesidad de estas actividades extractivas para generar recursos que permitan, vía el Estado, financiar educación pública, salud pública, etcétera. ¿Cómo juegan estos actores también en los diferentes lugares, que juegan como actores muy pesados, desarrollando acción social, promoción social, apoyo educativo? Pero bueno, para un pantallazo general, digamos, inicial, Dani, ¿cuál es el proceso de la forestación en Uruguay? ¿No? Tenemos un momento inicial allá por los fines de los 80, 90 de promoción, y después hoy tenemos las papeleras, pero sin aquel momento no tendríamos como las papeleras. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, bueno, en realidad el proceso histórico, así te lo resumo así nomás, digamos, sería algo así como a fines de los 60, la Shell petrolera, junto con una empresa japonesa que ya en esa época estaba empezando a cocinar la idea de los bonos de carbono que aparecieron después, empiezan a hacer lobby en el gobierno uruguayo a armar una ley de promoción de la forestación. Eso se cocina durante la dictadura y sale a la luz en el 87, la ley que tenemos actualmente en funcionamiento, que es la que estuvo en discusión el año pasado. Que salió una transformación, una reforma de esa ley, aprobada, digamos, por básicamente Cabildo Abierto y el Frente Amplio, en una alianza muy particular, y vetada por el presidente Lacalle, pero bueno, parece que ese veto, que es el único veto hasta el momento del presidente, casi que no existiera en la prensa, un dato no menor. Y bueno, y esa ley del 87 de Sanguinetti lo que hizo fue promover la forestación como un digamos, rubro productivo donde Uruguay teóricamente se iba a diversificar, iba a mejorar sus condiciones económicas, productivas, etcétera, etcétera. Entonces, para incentivar la forestación, generaba una serie de mecanismos que lo favorecían. Entre ellos, obviamente, la exoneración de impuestos, el IRAE, ¿no?, el impuesto a la renta de la actividad económica, el impuesto al patrimonio y algunos otros más. Y hasta el 2005, que se hizo caer esa parte de la ley, se le devolvía la mitad de la inversión. ¿tá? Eso que surge en el 87 y que tiene como respaldo inicial a la caja bancaria, la caja profesional y la caja notarial, que tenían ya forestación, pero pensada para la cerradero, digamos, para la industria mecánica se le llama, empiezan un periodo de expansión con empresas transnacionales que empiezan a forestar no para los aserraderos, sino para la pasta de celulosa, que era lo que se venía. Eso crece fuerte, la familia del actual presidente foresta con mucha fuerza en los 90, en la zona este del país. De hecho, su tía, o no sé si es la prima o la hermana de la madre, Rosario Pou, tiene este estaferro de muchas hectáreas en el este, La Valleja, Maldonado, Rocha. Y bueno, y eso se expande en un periodo de condiciones de trabajo terribles, o sea, realmente nefastas, casi esclavistas. De trabajar de alpargata con las motosierras, acampando en el medio de los montes, teniendo que comprar la comida a los propios estancieros que los contrataban. Bueno, eso está bastante documentado. Hasta que en 2005, 2006, con la llegada de Botnia y toda aquella discusión, y ENCE antes, que era la española, que después se retira, muy polémica ENCE, que sigue creciendo en España, se sigue comiendo sobre todo el norte de España, se está devorando, digamos. Bueno, nada, se instala este modelo que se centra en la forestación para celulosa. Entonces se arma lo que actualmente tenemos, que es que más o menos el 70 al 80% de la forestación está volcada a la producción de celulosa, que es un tipo de eucalipto, que son dos o tres especies, el duni y dos o tres más, que bueno, se planta con una gran densidad, o sea, 1.600 árboles por hectárea, por lo cual no entra luz, por lo tal no crece nada abajo de los árboles. Eso tiene un daño ambiental bastante importante, digamos, de reducción de la capacidad hídrica, o sea, del agua que llega a las cuencas y, por lo tanto, que también carga las aguas subterráneas, genera procesos de erosión, acidificación del suelo, una verdadera guerra bioquímica en el suelo que no permite el crecimiento o el desarrollo de otro tipo de vida que no sea el árbol. Bueno, eso se expande y pasa cuando empieza la ley habían unas 30 40 mil hectáreas, actualmente tenemos 1.300.000. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas cultivables, ¿no? Entonces estamos por arriba del 7-8%, que así dicho parece poco, pero ese 1.300.000 hectáreas lo que hizo fue crecer sobre tierras que se estaban usando para otras cosas o donde había gente viviendo y relacionada con su ambiente, con su territorio, de otras maneras. ¿Y en qué rubro, por ejemplo, impacta más fuerte o en qué zonas? Y bueno, hay como tres grandes manchas. Una es Paysandú, Río Negro, hay como un eje ahí. La zona donde fueron los incendios más grandes de la historia, que fueron este último verano. Hay Algorta, Guichón, Piedras Coloradas, esa zona. Ahí es la mancha más grande de celulosa, digamos, de madera para celulosa. Después hay otra mancha que se puede ver si lo miran en Google Maps, se ven, son manchas literales de un verde más oscuro. Rivera Tacuarembó, que también está relacionado con celulosa, pero principalmente para aserraderos. Y ahí hay una fábrica muy grande, un aserradero muy grande que es de Lumin, que antes era Weyerhaeuser, que es una de las grandes, digamos. Del aserradero es la más grande, es estadounidense. Y bueno, y de celulosa tenemos las dos grandes que son UPM y Montes del Plata. UPM finlandesa. Montes del Plata es una asociación entre la chilena Arauco, de la familia Arauco, asociada a Pinochet y un historial bastante complicado con los mapuches, de robarle las tierras durante la dictadura de Pinochet. Eso va a ser parte de uno de los artículos que se vendrán. Y la otra es Stora Enso, que es sueco-finlandés, la otra parte que conforma Montes del Plata. Y bueno, y después hay una tercera mancha, un poco más dispersa, pero bastante fuerte, que está en la zona este. Cerro Largo 33, ahora más hacia Durazno y hacia el centro por UPM2. La Valleja, Maldonado también. Y bueno, y eso avanzó básicamente sobre tierras ganaderas, principalmente. También hay registros de gente, digamos, que producía de tamberos y de producción agrícola también, y citrícola también, pero principalmente ganaderos. Y eso, bueno, genera una transformación, digamos, en los territorios donde llega. Y una de las principales, digamos, problemáticas que tiene es que desplaza a la gente que estaba viviendo ahí, porque en la plantación no hay nada para hacer. O sea, después que se planta, que lleva más o menos un año plantar, que trabaja una cuadrilla muy pequeña porque está muy mecanizado, no hay nada, nada, nada para hacer durante 8 años. Entonces eso implica que miles de hectáreas, porque no estamos hablando de una producción a pequeña escala, ¿no? Son producciones de 5, 10, 8, no sé, miles de hectáreas. En algunos casos, menos de 100, 120 no hay. O sea, que ya de pique son producciones muy grandes y en ese espacio no hay nada para hacer, por lo tanto no hay nadie que viva en ese lugar. Además eso, digamos, altera el paisaje, pero también altera las relaciones que se generan en ese entorno, ¿no? O sea, desde dejar de haber comunicación visual entre casas de la ruralidad dispersa, que eso es importante y que afecta directamente a las mujeres en el miedo que produce el monte, digamos, la plantación forestal, tiene esa cosa como pesada, digamos, oscura y también entrelazada con las plagas, mal llamadas plagas, digamos, del jabalí y algunas otras que pueden ser peligrosos. Eso ataca también a la producción. Como que tiene toda una red de complicaciones, digamos, tanto para los que desplaza como para los que se quedan, ¿no? Productores familiares principalmente y asalariados rurales que trabajaban en otros rubros y dejan de tener trabajo. El tema es que eso también no es, digamos, en estos debates sobre la forestación, en general se nos responde de las empresas o de los defensores del modelo, que no es que las empresas están yendo a comprarle la tierra a los productores familiares directamente o que le están poniendo un revólver en la cabeza para que se vayan. Bueno, obviamente eso no funciona así, digamos, el capitalismo no funciona así, es mucho más complejo, sutil, rebuscado. El revólver no lo es. El revólver se llama mercado y se llama condiciones de existencia y claramente si las condiciones, digamos, de competencia, entre grandes comillas, son tan desiguales, donde vos tenés un Estado, como vemos en la nota esta, invirtiendo 134 millones de dólares por año en este modelo, frente a cuánto invierte en la producción familiar, nada, miseria. ¿No? Si esto casi que duplica el presupuesto de todo el Ministerio de Ganadería. Dentro del Ministerio de Ganadería, el apoyo a la producción familiar es mínima. O sea, imagínense. O sea, lo que se le exonera por impuestos es el doble de todo el presupuesto del Ministerio de Ganadería. Exacto. Que es un ministerio que debe tener una porción, eso como vos decías, ínfima de apoyo a la producción familiar. Entonces, realmente, ya desde el apoyo es muy diferente. Pero además, el valor de la producción es muy diferente. Y como es un modelo productivo muy intenso en capital, en inversión y poco en trabajo, también genera un plusvalor enorme, digamos, genera una ganancia bestial. Pero esa ganancia bestial tiene consecuencias, o sea, tiene consecuencias sobre las tierras y estas empresas, ni lentas ni perezosas, dejaron de comprar tierras y empiezan a arrendarlas. O sea que el problema se lo están dejando a quien se lo están arrendando, están plantando por 20, 30 años y después... suerte del que les vendió la tierra, les arrendó la tierra, perdón. Y además, digamos, las tramas sociales que están en esos territorios, una vez que se desarmaron, no es fácil de recomponerlas, no es fácil que una generación siguiente vuelva a ese campo. ¿Quién se va a hacer cargo del daño que están produciendo en esa tierra? La fertilidad que se perdió, el agua que no está, digamos, toda esa biodiversidad que desapareció. No son las empresas las que se van a hacer cargo. Eso no entra en la ecuación de cuánto crece el PBI o no crece el PBI. Vos también decías hace un rato lo de las como inundaciones o los incendios, que capaz que son de las otras cosas que han estado como en discusión en esos otros efectos en relación a la forestación expandiéndose. Sí, ahí, o sea, lo que se discutió con los incendios era que, bueno, habían sido accidentales, ¿no? La magnitud del accidente depende de lo que se encuentre, ¿no? Una cosa es que haya un accidente en una casa, se prende fuego la casa, y otra cosa es que haya un accidente, entiende inglesa, se prende fuego un shopping, ¿no? A donde sucede el accidente es diferente. Entonces, en este caso es una obviedad que si fue el incendio más grande de la historia del Uruguay, no es casual, digamos, sucedió en la mancha forestal más grande del país, es decir, un lugar con muy poco control. Además de que las empresas fueron muy desprolijas en los cuidados que por ley tenían que tener, ¿no? Y bloqueaban el acceso de la gente a apagar el fuego, o sea, tuvieron, digamos, acciones muy, muy poco éticas, digamos. Pero más allá de eso, el modelo en sí es muy peligroso porque está pensado justamente como una producción en serie. Es una industria llevada, ¿no? Una lógica industrial llevada a la tierra, digamos. Y bueno, eso hace que sea casi que un ejército de árboles parado sobre la tierra, ¿no? Y bueno, eso aumenta los riesgos de los incendios bestialmente. Digamos, creo que ahí hay todo un tema con el discurso que ellos traen, que es que esto genera empleo, ¿no? Ese es como el gran debate, es esto genera empleo, los daños ambientales, bueno, sí, pueden ser, pero le vamos a encontrar la solución, ¿no? Como que va a haber una tecnología mágica. Ya han aparecido fantasmas que quieren vender un hongo que se come los troncos, entonces eso se va a recuperar el suelo porque lo va a fertilizar. Todo eso queda en la nada, obviamente. Por eso está bueno aclararlo, que es que cuando se corta, se deja, digamos. Exacto, sí, no solo se deja, se vuelve a plantar entre líneas, o sea, se planta una fila de árboles, de eucaliptos, a un metro por un metro, son cuadrículas de un metro por un metro. Una vez que se cortan, se les inyecta algún agroquímico, algún herbicida, que en general es glifosato, que lo inyecta una persona o lo inyecta la propia máquina, según si está mecanizado o no, y el árbol, el toco, digamos, el tronco, queda con ese químico dentro de la tierra, ahí. ¿No? Y el químico que hace, lo seca, lo pudre. Claro, lo mata, sí, no lo permite que rebrote. Y lo que se hace, se planta entre líneas, digamos. Entonces eso va quedando en la tierra, claramente. Y para hacerse cargo de esa tierra, hasta el momento las empresas no han mostrado un campo que haya sido recuperado después, ¿no? Estamos hablando que ya hace casi 35 años que está es la ley. Como cadáveres de troncos en exacto. Un montón de sí, sí, sí. Partes. Sí, sí, tierras devastadas por los troncos, o sea, está. ¿Y eso qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Nadie está hablando de eso, parece que no es un problema, digamos. Entonces, claro, el debate va por ahí como esto, bueno, esto genera empleo. Lo cierto es que cuando vamos los datos, las estadísticas oficiales del Estado, del INE, eso no es real. Es una absoluta mentira que han repetido tantas veces que se volvió verdad. Claro, ¿ellos qué hacen? Contratan la propia empresa junto con el Estado, o sea, UPM, por ejemplo, para la inversión de UPM2, está obligado por ley a hacer un estudio de impacto ambiental como futuro, digamos, ¿no? De impacto en general, entre ellos ambiental. Y lo que hace la empresa es estimar cuánto va a crecer el empleo en base a sus propios datos de la empresa. Sin embargo, pasaron ya desde la primera, fue en 2007 que empezó a funcionar, o sea, ya hace 14 años. Y hasta el momento no hay un estudio del Estado que muestre cuál es el impacto real, o sea, que mida el impacto al día de hoy. Los estudios que hay los hace Opción Consultores o lo hace Exante, que es la nueva que está en la vuelta, o CPA Ferrer, que son todos los que están en el mismo negocio, ¿no? O sea, las consultoras también están en el negocio. Entonces no hay un control autónomo, digamos, del impacto. Pero bueno, para eso estamos en la universidad, ¿no? Y tenemos esa posibilidad. Te sacamos los numeritos. Exacto, sacamos los números para disputar un poco con semejante absurdo, porque, digamos, de recorrer el interior, la gente te dice, bueno, pero esto no da trabajo. ¿Y cómo puede ser que no, y la gente diga que no da trabajo? Y por otro lado, en la prensa, en todo lado, están diciendo que generan miles de puestos de trabajo. Yo qué sé, Botnia dijo 8.000 puestos, Montes Plata 6.000, UPM2 8.000. Daniel Martínez lo dijo Lacayepo, lo dijeron todos los presidenciales o los presidentes. Y dices, bueno, ¿será que están mintiendo? Y bueno, si vamos a los datos de la encuesta continua de hogares, están mintiendo. O sea, realmente eso no es real. El empleo de 2007 hasta el 2019 disminuye en 4.000 personas, tomando formales e informales en toda la cadena, o sea, desde los viveros hasta los aserraderos y las plantas de celulosa, mientras que la forestación se expande casi en 500.000 de hectáreas. Es decir, en un contexto de expansión, uno tendría a pensar, bueno, si esto genera empleo, a medida que se expande va a haber más gente trabajando en esto. No, todo lo contrario. Se expande, pero encima, en su propia cadena, cada vez hay menos gente trabajando. Porque el propio modelo, digamos, estos 10 años de la producción hace que no haya trabajo, que el momento de mayor intensidad es mientras se está expandiendo, pero después no. Y porque la mecanización hizo que, por un lado, se mejoraran un poco las condiciones de trabajo, que igual siguen siendo bastante terribles, pero a costa de que hay menos gente trabajando. Entonces, digamos, ese discurso de que esto genera empleo y que bueno para el país, yo dudaría. Después está toda la discusión, que será otro artículo, del PBI y cómo esto impacta en la economía uruguaya. El aumento del PBI es real, pero ¿qué mide el PBI? La producción bruta interna, o sea, que en el país se está produciendo más. ¿Cómo se reparte eso? ¿A quién le afecta? ¿Quién se lo apropia? ¿Qué efectos tiene, digamos, no medidos? Todo eso nadie habla. ¿Qué es lo que te permite el PBI? Mantener buenos estándares internacionales para tener deuda con menos intereses. Entonces, en vez de mentirle a la gente diciéndole que esto va a generar empleo, que digan la verdad, que es decir, nosotros lo que queremos es conseguir mayor endeudamiento con menos interés. ¿Está? Díganlo, si es lo que realmente creen. Pero bueno, digamos que eso no sería muy políticamente correcto en un contexto electoral, digamos, ¿no? Sí. Ahí en la primera nota que escribía del especial, que es la creación de puestos de trabajo, hay una grafiquita donde queda bastante claro, los invitamos a repasarla, que precisamente muestra cómo las áreas afectadas a la deforestación crecen y los puestos de trabajo decrecen, se cruzan prácticamente en ese momento. Y también vos señalás ahí en la gráfica los momentos de instalación de las diferentes UPM1, digamos, y montes del Plat. También en esto del Producto Bruto, una de las cuestiones que hay es que los troncos entran a una zona franca, ¿no? En la mayoría de los casos, donde el proceso de industrialización prácticamente se da como si fuera, si entiendo fuera bien, fuera del país, ¿no? Pero se hace en el país utilizando agua en cantidades muy importantes, volcando efluentes a las cuencas de manera también importante. Lo que también, si bien lo que estamos intentando es mostrar todos los pelos del huevo, digamos, discute esta cuestión de ese crecimiento económico y ese ingreso de divisas, a quién entra, a dónde entra y cuán importante es el equilibrio que se produce entre lo que gasta este modelo productivo forestal y lo que deja, digamos. Cuando en realidad a mí, en lo personal, ya la justificación mera por los puestos de trabajo a mí me chirrea un poco. O sea, entiendo que, incluso más pensándolo en momentos de crisis económica, posibilidad de crisis económica, puede ser duro, pero no sé si no habría que preguntarse qué puestos de trabajo estamos digamos, dispuestos a sostener y si esos puestos de trabajo en realidad a mediano plazo, a largo plazo no son para peor, o sea, si la ecuación no termina siendo para peor, si hay afectaciones ambientales, si hay externalización de los costos, si hay esta relación tan desigual entre las cantidades de hectáreas producidas y los puestos de trabajo, ¿qué sentido tiene impulsar, digamos, una actividad productiva como esta en el caso de Uruguay? Sumado a que lo veíamos cuando se discutía UPM2, solo el proceso de construcción tira el PBI de Uruguay a 2 puntos para arriba, solo la obra. O sea, es una economía muy pequeña donde estos grandes emprendimientos parecen ser como los salvadores, ¿no? Ahí, la otra vez estábamos con Daniel en Fraiventos por otra actividad y hablamos con gente preocupada por la situación de las ollas alimenticias y de generación de trabajo, ¿no? Y la necesidad de trabajo para que la gente pueda alimentarse, pueda vivir dignamente. Y la gente comentaba eso, lo que necesitamos es una inversión fuerte que venga acá al pueblo, no sé qué, y te lo decían a metros de UPM1, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos impactos o qué otros elementos podemos colocar también para hacer un panorama un poco más completo de lo que genera el modelo este forestal? Y si la diferencia hasta que vos hacías entre forestación para celulosa y aserradío es una dinámica diferente, digamos, y tiene algunos beneficios, por ejemplo, la de aserradío. Sí, ahí hay un par de datos no menores que también están en la nota que hay que destacarlo, que es que estas empresas, digamos, han salido con gran prensa a decir que mejoraron las condiciones de trabajo de la forestación incluso, ¿no? Y según el propio Ministerio de Ganadería, en el anuario 2020, 45% de los trabajadores de la primera fase, es decir, vivero, de la forestación en sí, no de las industrias, están en negro. 45, o sea, casi uno cada dos, ¿no? Entonces, yo realmente no, como que no lo entiendo realmente cuando los veo diciendo semejantes barbaridades, porque estamos hablando de gente que está en negro, significa que no tiene ningún derecho asegurado, o sea, seguro que no tiene condiciones de trabajo de seguridad mínima, no tiene, bueno, obviamente un recibo de sueldo, no tiene aporte jubilatorio, no tiene nada, o sea, está completamente vulnerable, 45%. Pero además de eso, el grueso de los trabajadores, el 90%, son varones, ¿no? Entonces estamos hablando de que el Estado uruguayo no solo le está abriendo la puerta a este modelo productivo, sino que está incentivando este modelo productivo, está poniendo plata para que este modelo productivo funcione, lo cual aumenta las desigualdades de género. básico. O sea, hola, estás invirtiendo en un modelo que es netamente patriarcal. Y lo saben, lo peor es que lo saben. Yo hice entrevistas a gente de INEFOP que se dedica a hacer formación para el empleo para estas empresas, digamos, otra de las formas en las que invertimos, que es formarle a los trabajadores, pagarle los simuladores, todo. Y la referente de INEFOP me decía, el perfil es muy específico, tiene que ser un varón, joven, dispuesto a ser nómade. Y eso es muy difícil de conseguirlo. Y eso habla de un modo de entender el trabajo y la vida, que es ser varón, joven y nómade. Sí. O sea, dato no menor. Todo lo contrario, digamos, a lo que está sucediendo con la gente que habita los territorios, que habita la ruralidad, ¿no? Las veteranas que vos y yo hemos entrevistado en estas últimas semanas, productoras familiares, ¿no? O cuarentones, cincuentones que aman la tierra, que quieren vivir en su lugar con su familia, que tienen un ir y venir entre la producción y la reproducción de la vida y que están anclados en su tierra y en su lugar. Entonces es completamente lo contrario. O sea, pensar en que una persona tiene que ser nómade para su trabajo es pensar en que está completamente desarraigada. Y ese desarraigo tiene un costo. Desterrado sin tierra en otro sentido, digamos. Exacto. Como una continuidad de la autosuficiencia y la total negación de cualquier lógica, no sé, como trama de interdependencia con la naturaleza, con el entorno, con las otras personas, pero esa idea de salpicando de aquí para allá y viviendo solo del dinero porque parece que es de lo único que se vive, digamos, y que es lo único que permite la subsistencia, ¿no? Como en ese otro esquema muy patriarcal también. No, digo, no solamente en el sentido de que si son varones, sino en el tipo de modelo de trabajo asalariado y de subjetividad, por decirlo de una manera, que se promueve. Y eso pasa tanto en la forestación, digamos, la parte rural, silvícola, como en la industria. O sea, también en entrevistas que me acuerdo en Conchillas, con gente que trabajaba en los CAIF, lo que nos decían es que la dinámica laboral de los turnos rotativos en la industria destroza cualquier posibilidad de corresponsabilidad en los cuidados. O sea, los varones que trabajan en la industria, que son el grueso de los trabajadores, no pueden hacerse cargo de su familia, de sus hijos, de los cuidados del hogar, porque hoy entran a las 8 de la mañana, mañana entran a las 4 de la tarde y pasado mañana entran a las 12. O sea, entonces vos lo que estás haciendo es sobrecargando a quién, a las mujeres que están en esas casas. O sea, o no tiene familia, o si tiene familia, digamos, en el modelo, ¿no?, monogámico, heteropatriarcal, etcétera, está sobrecargando a la mujer. Entonces, hay una responsabilidad del Estado en defender este modelo, pero además es un digamos una expansión de una forma de producir y de vivir que va en detrimento de otras, ¿no? O sea, esto que hablábamos afecta a la producción familiar de distintas maneras. La producción familiar es, digamos, el nicho en Uruguay de la protección, el espacio de cuidado de más o menos la distribución de la tierra, ¿no?, del cuidado del ambiente, de la gente que conoce la dinámica de la naturaleza y sobre todo, digamos, que de la pequeña producción. Entonces, al estar avanzando en esto, por vías de los intermediarios, como hablábamos hoy, que no es que le ponen un robo en la cabeza, ¿no? Hay un especulador inmobiliario rural que lo que hace es espera a que los precios bajen o que la gente se quiera ir, compra los campos, no sé qué, arma pools de campo y después se los vende a las empresas o se los arrienda a las empresas, ¿no? Hay gente que está en ese juego, que además muchas veces son las mismas familias que tienen inversiones en la forestación también. Entonces, eso transforma la dinámica de los territorios de muchas maneras. O sea, el empleo es una de ellas. Yo voy directo con el empleo porque es el caballito de batalla de ellos. Bueno, discutámoslo. Pero bueno, también las cuestiones ambientales, las cuestiones culturales, cómo esto está transformando las micro relaciones de poder en los territorios. Los empleados de Fundación UPM o de Montes del Plata están siendo los nuevos padrinos de las escuelas rurales. Cuando antes era un vecino. A veces un estanciero, sí, está bien, es verdad. También una relación de poder patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces no. Y bueno, hoy lo está cumpliendo un empleado que ni siquiera tiene un arraigo territorial. Es un funcionario de la empresa. Punto. Entonces, todo eso genera transformaciones, digamos, en los territorios. Además del uso, por ejemplo, de agroquímicos, que sería otro capítulo en el que podríamos entrar. Las afectaciones a la salud que tiene en los viveros, sobre todo, donde se ve más claro, pero también en los aplicadores de hormiguicida, fipronil, que es una sustancia que está prohibida en Europa y acá las empresas lo usan. Está habilitado por el Estado uruguayo, pero si bien ellos dicen que tienen la certificación internacional y la FCC se basa en la normativa uruguaya. En Uruguay se habilita, bueno, ellos lo usan. Y los aplicadores de hormicida no la están pasando muy bien con sus cuerpos. Tampoco las trabajadoras de los viveros, que son mayoría mujeres, la están pasando muy bien, digamos, están en condiciones bastante terribles. Lo que pasa es que es complejo que eso llegue a la prensa, o la persecución a interna también es complicada, digamos. Entonces, avanzar en este modelo es avanzar en un modelo concentrador, primero, ¿no? O sea, hoy son los principales terratenientes del país. O sea, UPM tiene 250.000 hectáreas en su propiedad. ¿Quién tiene 250.000 hectáreas en su propiedad? Nadie, ¿no? O sea, más que los ojeros, ¿no? Mucho más que los ojeros. Monteplata anda ahí, cerca. Entonces, además están en zona franca, como decías vos, y esa riqueza que se está generando, que se está acumulando, ni siquiera queda en el país. No aparece en las cuentas nacionales. Esa plata desaparece del país. Es ganancia de la empresa. No aparece en el índice de Gini, que es el famoso índice de desigualdad. Porque el índice de Gini se basa en los ingresos de los hogares. Esos 280 millones de dólares por año que genera UPM desaparecen del país. Queda el 10% para la familia Otegi, esa sí queda en el país, y el otro 90% se va a la central en Finlandia, sin pagar ni un peso de impuestos, ¿no? Porque además como están en zona franca. Entonces, la riqueza que se produce a costa de los suelos uruguayos y del agua uruguaya y de los cuerpos uruguayos, lo que está haciendo es alimentar una desigualdad entre países. Cuando se aplaude a los países escandinavos como si fueran el bienestar del mundo, ¿no? El digamos, el faro al que debemos ir, ¿no? Lo estamos bancando nosotros, ese bienestar, en parte. Por supuesto, por supuesto. La forestación que, por ejemplo, procesan las pasteras, ¿es solo de Uruguay o es una cuestión ya regional de Paraguay, sur de Brasil, litoral argentino? El 99% de los troncos que usa Monteplata y UPM son uruguayos. Muy difícilmente les entra una importación porque ellos se autoabastecen ampliamente y de hecho están forestando más allá de lo que necesitan, ¿no? Monteplata lo viene haciendo hace unos años. Uh-huh. Ya pasó las 180.000 hectáreas que necesita para autoabastecerse. Y eso es parte de una estrategia de presionar a los gobiernos para poner una nueva planta, que es lo que se nos viene, ¿verdad? Uh-huh. Se nos viene la cuarta planta. Eso también es así en la próxima nota, que es la que estoy trabajando. Y esa es la estrategia que hizo UPM2, digamos, en relación a UPM1. Siguió forestando, hasta un momento dijo, bueno, yo tengo el 70% de lo que necesito, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar que los montes estén ahí nomás? ¿O me vas a permitir generar valor agregado y empleo y todo lo que dicen siempre? Y bueno, eso es, digamos, una gran estrategia. Entonces, a diferencia de otros rubros productivos donde esos cruces de importaciones y exportaciones funcionan, acá básicamente se utiliza lo de las propias empresas en contratos tercerizados, ¿no? El grueso está tercerizado y se divide. Ahora, volviendo a la pregunta que me decías hoy del aserradero, la industria mecánica tiene una cierta dinámica diferente, genera más empleo, eso sí, seguro, por lejos, mucho más que las plantas de celulosa, si bien usan el 20% de lo que se produce, más o menos. Y tienen unas dinámicas un poco más locales, ¿no? Y también hay industrias más chicas, digamos. Industrias de celulosa en Uruguay no hay, a no ser UPM y Montes del Plata. Sí hay de papel y de cartón, pero están en vía de extinción, digamos. Palmer y un par más quedan. De hecho, Fanapel se fundió en 2017. Y uno de los grandes discursos de UPM cuando se instaló Botnia, en realidad, era que iba a mejorar las condiciones, la viabilidad de Fanapel porque le iban a vender celulosa más barato. Eso nunca sucedió. Y Fanapel se fundió. Entonces, no coordinaron a tiempo. Digamos, la dinámica ahí es un poco diferente, las especies son diferentes, en algunos casos se planta de una manera diferente, se asocia con ganadería y se planta con mayor distancia, entonces los impactos ambientales son muy distintos, pero también hay unas condiciones de trabajo en muchos casos de informalidad brutal, ¿no? O sea, realmente no todos los aserraderos son color de rosa, digamos. Pero también es parte del discurso en general del gobierno decir que se va a desarrollar más la industria mecánica, lo cual no sucede. Y sistemáticamente lo que se está haciendo es incentivar el otro modelo, digamos, el de la celulosa. Hay algunos intentos con esto de la vivienda, ¿no? Hubo en un momento la ministra de Vivienda diciendo que había que ir hacia construcciones en madera y eso iba a desarrollar la industria local. Yo no veo que eso esté sucediendo, digamos. ¿Y el uso de la celulosa que se exporta, para qué va? Bueno, ahí, por lo que tengo entendido de los ingenieros amigos, la celulosa que se produce en el hemisferio sur se le llama de fibra corta por el tipo de árbol que se usa, que en este caso es el eucalipto, pero por ejemplo en Brasil es la acacia también, de crecimiento muy rápido. O sea, en Uruguay demora unos 10 años, 8, en Brasil 6, 8, en Finlandia demora 50, ¿no? Y la fibra, como se llama, de fibra corta, no es el papel que usamos para digamos, la oficina, el cuaderno. Eso no es un papel de baja calidad. Básicamente se hace papel higiénico, papel de embalaje y cartón. O sea, lo que usamos como papel higiénico o papel de cocina, y todo el packaging, ¿no? Uno de los clientes grandes de UPM es Amazon. Entonces, digamos, esto se enlaza con todo un capitalismo uberizado que tiene esta cosa del mega packaging, ¿no? Todo lo que hay alrededor del objeto mercantil, que bueno, que va en crecimiento, digamos, mucho más que la industria del papel de oficina, que viene en crisis añares, digamos, desde la digitalización viene en crisis. Pero bueno, el nuevo nicho es ese. Y otro es la producción de energía, porque estas empresas producen energía. Ellos dividen el árbol, digamos, el tronco, en dos partes. Uno que se llama lignina y el otro es la celulosa. La lignina, o el licor negro, se quema. En esa quema se produce calor, el calor mueve unas turbinas, se genera electricidad. Con la celulosa se hace la pasta de celulosa. Entonces ellos venden esa electricidad y eso es parte de su negocio. Uruguay está obligado a comprarle toda la energía que ellos quieran poner a disposición. Con unos contratos, digamos, con un valor mucho más alto de lo que está la plaza, digamos. Sobre todo el de UPM2 es bestial la diferencia. Pero bueno, como es una producción estable, a la UTE de alguna manera le da una cierta tranquilidad en esta lógica de que la demanda de energía va a ser siempre creciente. Porque eso no se puede cuestionar, es un incuestionable de la UTE, de que cada vez vamos a consumir más electricidad, más. En un mundo que ya... Hasta que no haya mundo, digamos. Hasta que no haya mundo. Pero bueno, para quienes están a la cabeza de eso... Además es una política fuerte de diversificación, ¿no? De dejar de depender de la hidráulica. Eso es todo un discurso de combinación de producción privada y eólica que en los últimos 10, 15 años en Uruguay pegó muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, la obligación de la empresa estatal de comprarle a los privados, tanto sea vía eólica o este otro tipo productivo, es llamativo también, porque es otro espaldarazo al negocio, ¿no? Es darle una compra asegurada que bueno, que no siempre... Sí, ahora con UPM2 se le suma la posibilidad de usar la red uruguaya de manera gratuita para exportar. O sea, no, o sea, es como que si le estuviéramos haciendo una ruta libre... Bueno, lo estamos haciendo un tren, ¿no? O sea, ellos producirían energía y la podrían exportar directamente por la... Si ellos quieren, pueden exportarla a un precio mayor al que se lo venden en Uruguay, ponele, que le sirva al negocio y chao. Y el UTE le tiene que permitir usar las redes de alta tensión para eso. Siempre rinde. Siempre se vende, siempre rinde. Siempre les rinde, no, a ellos siempre les rinde. Y es interesante también esta asociación entre el Estado con múltiples ejercicios de promoción. Capaz que entramos al meollo de la segunda nota, que tiene que ver con cómo estamos de alguna manera obligados a invertir parte de nuestros recursos en la forestación. En este caso hablabas lo de las exoneraciones impositivas, lo de la compra de energía... Pero también hay apoyos, digamos, a esta actividad productiva vía los fondos de pensiones de las AFAP y otros mecanismos también estatales de eso. Capaz que contanos un poquito, sobre todo si uno está capitalizando, mire cómo lo hablo, a República AFAP y piensa que en realidad está siendo inofensivo, porque bueno, es la AFAP pública estatal, es una de las que más está metidas con las patas adentro de la forestación, ¿no? Sí, esto surgió de, digamos, evitar la contradicción que nos toca vivir todos los días, que es que, bueno, efectivamente estamos obligados como uruguayos a invertir en la forestación, aunque estemos absolutamente en contra, o aunque creamos que es nefasto para nuestro país. Y esto, sí, como decías, por lo menos sucede en estas dos grandes formas, que son las AFAP, los fondos de pensión privados, y las exoneraciones de impuestos. Las AFAP, digamos, tienen un... digamos, quienes tenemos sueldos que llegan a ingresar en las AFAP, que se nos parte nuestra jubilación entre BPS y AFAP, lo que hace es administrar nuestra fondo provisional, digamos, nuestra jubilación o parte de nuestra jubilación, y lo que nos dicen es que ese fondo va a aumentar gracias a inversiones que ellos hacen y que generan un aumento del valor de nuestra plata ahorrada, digamos. En vez de ahorrarla en un banco que nos paga intereses, ellos la invierten y eso generaría más valor que tenerla en un banco guardado. Resulta que bueno, entre las inversiones, ellos buscan inversiones estables, porque tienen que asegurarle a los socios que no le van a perder la jubilación, básicamente, y que generen un gran valor. Las que están generando gran valor, obviamente en Uruguay, tienen que ver con los commodities, o sea, el extractivismo en sus diversas formas, básicamente sojero, forestal, y también la construcción. Hay un aporte importante, una inversión importante de las AFAP en la construcción. Y bueno, y en la forestación encuentran mucha estabilidad, ¿no? Son negocios a 10, 20, 30, 40 años y con el consenso de todos los partidos mayoritarios, ¿no? O sea, desde Sanguinetti, la calle Padre, Valle, Tabaré Vázquez, Mujica, Tabaré Vázquez de nuevo y la calle Hijo, todos, absolutamente todos, han estado completamente de acuerdo con el modelo. Y lo único que han hecho es, cuando son oposición, decir pequeñas diferencias hasta que son gobierno, ¿no? Sí, en el último caso es paradigmático porque había una cláusula en el acuerdo con UPM en el caso de pandemia mundial, ¿no? En el sentido de que podían haberse bajado, digamos, en algo y no. Sí, en este caso fue así. Y bueno, y en el caso de Tabaré Vázquez fue quizá la más bestial, junto con el Pichenete, que en 2003, 2004, digamos, estaba posicionado completamente en contra y una vez que asume como gobierno transforma su opinión, digamos. Y casi nos hace entrar en guerra ahí con los argentinos. Casi nos hace entrar en guerra, llamó al presidente de los Estados Unidos para ver si tenía apoyo en caso de que hubiera un conflicto bélico con las mujeres militantes que estaban del otro lado del puente sentadas en su sillita playera. Pero bueno, eso es parte de la... Y después dijo otras barbaridades, como decir que estas plantas no generaban ningún daño a la salud porque no habían nacido niños con dos cabezas. Digamos, bastante polémico para ser un médico. Dicho sea de paso que eso no está en las notas, no hay ninguna investigación de los daños a la salud. La única que hay está encajonada, que es sobre capacidad respiratoria en niños, en Fray Bentos y en una ciudad de Rocha. Por lo que nos llegaron a decir, está encajonada, le hizo el Ministerio de Salud Pública y la UDELAR, quedó trancada. Y hasta el momento no ha salido la información. Por lo que nos dijeron algunos, no ha salido la información porque incluso es peor lo que pasa en el norte de Rocha, por las arroceras, que lo que pasa en Fray Bentos. Entonces, como era un escándalo que le rebotaba, digamos, salía el tiro por la culata, y en vez de pegarle a las forestales y a la celulosa, le pegaba a los arroceros, quedó encajonado. Sin embargo, no son más que especulaciones de pasillo que nos han dicho. Pero bueno, volviendo al tema, porque me fui con Tabaré Vázquez y el niño de dos cabezas que... las AFAP invierten en la forestación a través de los fideicomisos, que son estas formas sutiles que el capitalismo ha generado para acumular riqueza a costa de nuestro trabajo, y ahora no solo de nuestro trabajo, sino de nuestro ahorro, de nuestra jubilación. No le alcanza con llevarse nuestro plusvalor y con destruir nuestra tierra, que además se queda con nuestro sabor. Entonces, en este caso, bueno, se invierte en tres grandes grupos de fideicomisos. Uno es Bosque del Uruguay, 1, 2, 3 y 4. El otro está conformado por, bueno, son varias en realidad, el nombre, Terra Ligna, Boschetto, Monte del Este, y el tercero es un fideicomiso solo, que es Bosques de la Serranía. Así como en general, lo pueden leer en la nota, digo, cuántas hectáreas son miles de hectáreas, entre 15 y 60 mil hectáreas forestadas. Hay algunos datos interesantes, que es que las administradoras del fideicomiso es un rejunte, una bolsa de inversiones, donde están todas estas, la AFAP, República AFAP, es la que mueve más socios, por lo tanto la que pone más plata. Pero también están las empresas que lo administran. El fideicomiso tiene esta bolsa de inversión y hay una empresa que la administra económicamente y otra que ejecuta el proyecto, digamos, otra que foresta efectivamente. En el caso de Bosque del Uruguay, está llevado adelante por Agroempresa Forestal, que es una empresa uruguaya de la familia Otegi, Y administrada por CPA Ferrer, que es la misma que hace las consultorías, ¿no? Otra vez aparece CPA Ferrer. Cobran y se dan el cambio, digamos. Es poner. Eso sería una nota, digamos, que ahí peligraría mis rodillas, de todos los apellidos y las puertas giratorias, ¿no? Uf. Esa sería linda para hacer algún día, pero bueno, ahí necesitaría un, no sé, guardia, digamos, Fiscalía de Protección a la Víctima, una cosa así. Pero sí, hay varios de estos personajes. Y bueno, esta Bosque del Uruguay está forestando en Cerro Largo, Durazno, Florida, La Valleja, 33, Tacuarembó, Rocha. Mucho en el este, lo cual es un dato no menor. Después hay otro grupo que está administrado por una holandesa, o sea que con nuestro fondo de pensiones están lucrando empresas transnacionales, y gestionado por Cambium Forestal, que es chilena, asociada a Arauco, o sea, asociada a Montes del Plata. También está forestando en el este. Y por último está Bosque de Serranías, que está administrado por EF Asset Management, y Maderas del Uruguay, que es Foresur y Grupo Forestal, que es otra también de las uruguayas. Todas están forestando hacia el este y hacia el sur. Y insisto en esto porque si hay algo que nos dicen todos los trabajadores de estas empresas, de Montes del Plata y UPM, es que no tiene sentido forestar más allá de 200 kilómetros a la redonda de la planta, porque es muy costoso el transporte. Entonces, se viene la cuarta en el este, señoras y señores, y las AFAP le están preparando le están haciendo la inversión. Esa es mi suposición, digamos. Además de eso, hay un montón de otros movimientos. El dragado de la Laguna Merín es quizá la obra de infraestructura más central para que eso suceda. Es algo que ya estaba planificado en el IRSA, aprobado por el gobierno de Mujica, y que se está ejecutando ahora, con el discurso de que se van a mover cargas de arroz y de piedra caliza de los compañeros futbolistas que tienen allá la minera de piedra caliza en 33. Godwin. Y bueno, y en realidad lo que se rumorea en el ambiente, y yo estoy ahí recabando alguna información de algunos documentos, es que se va para la desembocadura de Cebollatí, una cuarta planta celulosa. Mis estimaciones son que va a ir por el lado de Arauco, Montes del Plata. Arauco acaba de hacer la inversión en la planta celulosa más grande del mundo, en Río Grande do Sul, más grande que UPM2. Y bueno, está invirtiendo con mucha fuerza, además de ser un imperio en Chile, se está expandiendo, y bueno, y por lo que vemos se están expandiendo acá, en el este. Entonces, creo que lo que se viene para ahí es bastante pesado. Además, en la zona este es donde, como decía más temprano, tiene inversiones la familia directa del presidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, como que hay muchas cartas arriba de la mesa que hacen pensar de que eso va a suceder en este gobierno, si no este año o el año que viene, se anunciará. Y bueno, ahí dependerá de si hay consenso social o no, si eso se hace, digamos. Entonces, bueno, en realidad, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer con que las AFAP invierten nuestros ahorros en la forestación? También invierte en soja, también invierte en riego, ¿no? Y está usando la ley de riego, eso lo estuvimos conversando hoy con los compañeros. Digamos que se está usando fondos públicos para el lado más terrible del extractivismo, y nosotros no tenemos decisión ninguna, porque además es representante de representante. O sea, por ejemplo, República FAB, su comité ejecutivo, directorio, no sé cómo se llama, está conformado por gente de BPS que indirectamente nosotros podríamos llegar a votar, pero es como representación de representación de representación del Banco Central. O sea, es como realmente casi inaccesible. Y sin embargo, por ley, estamos obligados a estar invirtiendo en esto. Así que en realidad es complicado, y en toda esta discusión de la reforma de la seguridad social, por supuesto que este tema ni existe, ¿no? O sea, yo no escuchaba a nadie hablar de las inversiones de la AFAP. Primero, de cuestionar a la AFAP, y segundo, de cuáles son las inversiones de la AFAP. Sí, lo hablamos en el programa pasado con Andrés, que un poco ordenaba la propuesta de reforma del gobierno. Y esto, ¿no? O sea, cuando se reformó en la dinámica de la AFAP, se decía que le iba a dar viabilidad al sistema. Bueno, al sistema jubilatorio. X cantidad de años se tiene que volver a reformar y volver a echar mano digamos, extender la edad jubilatoria y un montón de temas. Bueno, lo que hemos querido hacer es simplemente tirar ahí a algunos elementos para pensar este tipo de actividades productivas. Esta modalidad también de asociación público-privado, ¿no? O sea, del Estado transfiriendo recursos importantes, promoviéndolo por leyes, exoneraciones y demás, y utilizando incluso los fondos previsionales para motorizar esta actividad productiva que a priori no nos trae ni muchos beneficios en el cuidado del territorio donde se desarrollan, ni tampoco en lo que tiene que ver con puestos de trabajo, ni excepto los números macroeconómicos que impactan poco, digamos, en la vida cotidiana de la gente. Hay que ver dónde se pone el límite, ¿no? Y también pensando en esta dinámica de que plantan para mañana justificar una nueva planta de celulosa, entender esa dinámica es no esperar a la planta para resistirse, sino ponerle límites un poco a las plantaciones, que es un intento con este proyecto de ley que vos comentabas al inicio, que terminó vetando la calle, pero que no prosperó, pero bueno, quizás haya que darle más fuerza a eso para equilibrar un poco, al menos para achicar los impactos tan feos, tan negativos que está teniendo. Vamos a ir terminando por ahí. No sé, Dani, si querés decir alguna cuestión para redondear. No, me quedo pensando en esto del qué se puede hacer, ¿no? Porque también es como un panorama bastante catastrófico. Suelo ir al oscuro y me cuesta salir. Pero me quedé pensando que los territorios que han logrado frenar esto son los territorios que se organizaron, obviamente, y que han tenido impacto de abajo hacia arriba, ¿no? Desde vecinos, algunos son casos bastante particulares, como una guerra biológica que le hizo el árbol coronilla, árbol nativo, que le transmitió un hongo a una de las especies de eucaliptus en la zona de la Sierra de Rocha y le empeoró el crecimiento y lo hizo no rentable. La empresa terminó vendiendo. Eso fue increíble, ¿no? Una guerra biológica del monte nativo a... A vos, humano, que no te sacudís. Para vos, que no te animás a... ¿no? Claro. Vamos a la coronilla. Pero más allá de ese caso paradigmático, digamos, de la Sierra de Rocha, muy interesante, hay que investigar cuál es el hongo. Por ejemplo, en Cerro Largo se logró, hacer un poco más fuerte la normativa o restringir un poco más la normativa de la forestación a partir de una gran movilización en la zona de Paso Centurión que tuvo eco en todo el departamento. De la misma manera, Colonia también, por la preocupación, si bien después se meten por la ventana porque la propia ley de ordenamiento territorial tiene, no es una ley, es el digesto departamental, tiene una posibilidad de excepcionalidad, ¿no? Entonces se les meten por la excepcionalidad. Pero ha sido en ese nivel de gobierno que ha habido un poco más de impacto. Y después realmente se empezara a debatirlo, a discutirlo y a hacer caer estas mentiras repetidas, ¿no? Del empleo, del cuidado del ambiente. Creo que hay que empezar a desarmar ese consenso de que la forestación es positiva para nuestro país y contrastarlo con la información concreta que existe. Y empezar a exigirle al Estado también que se ponga a investigar. O sea, ¿cómo puede ser que haya tantas personas especializadas en analizar estadística nacional y ni uno se puso a analizar esto que yo soy un simple sociólogo hice, que fue bajar las datas de la encuesta continua de hogares? Lo puede hacer cualquiera que sepa más o menos estadística. ¿Cómo puede ser que en 15 años no lo hizo nadie? No quisiera. Y yo creo que no, porque evidentemente o lo hicieron y se dieron cuenta que los datos eran terribles y prefirieron callarlo. Seguramente, ¿no? Seguramente. Pero bueno, nada, creo que así como para cerrar eso, como alentar a debatirlo, a discutirlo, a pensarlo y a defender también los modelos que le hacen frente, ¿no? Uh-huh. La producción familiar, la producción agroecológica, la gente viviendo en los territorios. Realmente lo que le es más funcional a este sistema es que vivamos encerrados en un apartamento en una ciudad y llamemos a PedidosYa para que nos llegue la comida, ¿no? O sea, acuérdense cuando pidan en PedidosYa que el packaging con el que ustedes están trayendo su hamburguesita está colaborando con la forestación de nuestro país y de toda Latinoamérica. Es que el fin de semana que hace frío, Netflix y comida casera. Cocinarse. Bien, feria orgánica y comida casera. Exacto. Le agradecemos a Dani la conversación sobre forestación. Esperamos las próximas notas ahí para seguir desarmando este tema. Vamos a escuchar un temita musical a la tanda y ya también nos metemos en la columna de Ceci. Escucha que la tierra te reclama, la naturaleza se hace humo y nadie tira una señal. Entonces, la pregunta es, ¿y si se quema, quién la va a cuidar? Señor, que no queme a la tierra. Rey camarón, hijo del mato, hierba santa que me hace pensar. Dígale a ese fulano que no te envenene, mira dentro tuyo que está la razón. Mírame atento, no por fuera, por dentro. Todo lo que quiero es que no te metan el cuento. Alto mortal, escúchame que la tierra te reclama. Si la tierra te reclama. Todo lo que te rodea tiene vida, como el aire que respiras, mortal es. La naturaleza se hace humo y nadie tira una señal. Fin de siglo XX y solo aprendimos a matar. Ya, si se quema, ¿quién la va a cuidar? Dilo, mi hermano, ya. Si se quema, ¿quién la va a cuidar? Ya, si se quema, ¿quién la va a cuidar? Dilo, mi hermano, ya. Si se quema, ¿quién la va a cuidar? Yo quiero lo mejor, hermano. Mira y verás la flor más hecha. Santa María que me deja pensar. Dígale a ese señor que no queme a la tierra. Rey camarón, hijo del mato, hierba santa que me hace pensar. Hey, dígale a ese fulano que no te envenene. Mira dentro tuyo que está la razón. Ya, si se quema, ¿quién la va a cuidar? Dilo, mi hermano, ya. Si se quema, ¿quién la va a cuidar? Si se quema, dilo, ¿quién la va a cuidar? Ya, si se quema, ¿quién la va a cuidar? Dilo, mi hermano, ya. Si se quema, ¿quién la va a cuidar? Todo lo que te rodea tiene vida, como el aire que respiras, mortal es. La naturaleza se hace humo y nadie tira una señal. Fin del siglo XX solo aprendimos a matar. Mandatarios que se quedan con la grana, ministros que se guardan la tela, marionetas de algún señor capital. Terratenientes multimillonarios, coqueros, coleros con mucho dinero, marionetas de algún señor capital. Mandatarios que se quedan con la grana, ministros que se guardan la tela, marionetas de algún señor capital. Terratenientes millonarios, coqueros, coineros con mucho dinero, marionetas de un señor capital. Ya, si se quema, ¿quién la va a cuidar? Dilo, mi hermano, ya. Si se quema, ¿quién la va a cuidar? Ya, si se quema, ¿quién la va a cuidar? Dilo, mi hermano, ya. Si se quema, ¿quién la va a cuidar? Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Buenas tardes, noches. Nos encontramos nuevamente en la columna de DJ Lilith, que hoy lleva por nombre Recuperando lo erótico y lo explícito. Si hay algo que a las mujeres nos han robado, es la posibilidad de lo erótico y de una sexualidad plena, negándonos así el lugar de personas deseantes y reduciéndonos a objetos. El 8 de agosto se conmemora o se nombra como el Día del Orgasmo Femenino. Y esto probablemente tiene que ver con la intención de reconocer institucionalmente la sexualidad robada, ¿no? Y bueno, esta es una de las causas por las que elijo bucear por aquí, por este tema hoy, a través de la música y de las reflexiones. Y entonces yo pensaba, si partimos de esa negación de sujeto de deseo y la relacionamos con otra negación o imposibilidad, que es la de la toma de la palabra y la simbolización a partir de la experiencia propia, de la propia experiencia, y a su vez a esas negaciones la vinculamos a la música, ¡boom! Listo. Sexualidad negada, robada, más palabra negada y música, igual no hay mujeres en la música hablando de sexualidad. Ecuación. Y bueno, por suerte, estos últimos años hemos ido creando y hemos ido pudiendo decir desde otros lugares, desde un lugar de sujeta de deseo. Y entonces en esta línea, el primer tema que vamos a escuchar se llama Jogue Video Games Eróticos y es de Gaby. Gaby ya la hemos escuchado en otras columnas, es una artista brasilera que hace más bien música electrónica. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho de esta banda es que logra como decir muchas cosas con frases muy sencillas y cortas que quedan muy bien en la música electrónica. Y ella suele como hablar sobre sexualidad y erotismo, sobre lesbianidad, y como desde un lugar futurista, o atendiendo a eso un poco, a lo estético futurista. Y bueno, así que vamos a disfrutar entonces esta canción de Gaby, que se llama Jogue Video Games Eróticos. Jogue videogames eróticos, toque nos meus botões, agora. Jogue videogames eróticos, toque nos meus botões, agora. Jogue videogames eróticos, toque nos meus botões, agora. Eu vou adorar. Videogames eróticos, videogames eróticos, videogames eróticos, videogames eróticos. Os sensores são ópticos e o tesão é tão óbvio. Videogames eróticos. Videogames eróticos. Pegue no meu joystick. Diga que o meu look é chique. Joias, mulheres e grita. Pule, aperte, grite. Grite. Joias, mulheres e grita. Joias, mulheres e grita. Joias, mulheres e grita. Joias, mulheres. A tecnologia do prazer. A sede da alma. Razão de viver. Eu sinto teu corpo colado no meu. A outra mulher que meu dedo fudeu. O bálsamo complexo, vital e intenso. Acendo uma vela, cigarros e incenso. Na realidade, há tempos que eu penso em tentar penetrar o teu céu.

tiempo. Y si no es ahora, ¿cuándo? Yo quiero seguir jugando. Yo quiero apostar aunque nunca esté ganando. Yo quiero perder para seguir participando. Y si no es ahora, ¿cuándo? Yo quiero seguir buscando. Yo quiero seguir y seguir y seguir perreando. Dímelo, Marta, Estaba llegando, te vi de lado y dije wow. Anda cual gata parda con mi perra y digo wow. Distancia, latencia, hablamos de emociones, paciencia. Introvertida la vista, qué bueno que no vayamos de la fiesta. Ya estaba cansada de fingir que el resto me interesa. Va sin dinero, pero no se pierde una. No pasa hambre, replica de la basura. Dos jornadas, va becada, busca curro de lo suyo. Profesora en la escuela de adultos ocupada, solo barra de a fiesta que retumben grave. Si no sabes de cuidado, hermano, no le hables. No le hables, hermano, no le hables. No le hables. Si no sabes de cuidado, no le hables. Hermano, no, no. Voy a llamar a la acción. Siempre me hace falta movimiento. Quiero que se repita la ocasión. Ni rápido, ni lento. A nuestro propio tiempo va a ser hoy. Voy a confesarte lo que siento. Voy a transmitirte mi emoción. Ese tema, amo a Romea y con Mayo, divinas, me muero muerta. Busquen un poco, si, bueno, Romea es Flor Lingera, si no la han escuchado mucho, busquen sus temas. Y bueno, a Mayo también. Tienen alguna cosa en común ahí, hacen como cosas, a veces tienen algún, Mayo tiene menos reggaetones de lo que tiene Flor, que además tiene muchas cumbias, pero tiene una cosa ahí como, bueno, tortas, en común de que son tortas, pero además, no sé, como una sensibilidad medio parecida, eso me sentí yo. A veces un poco oscura, pero a la vez fiestera, como que saben buscar esa cosa de reconocer el dolor y las opresiones, pero también buscarle la vuelta para gozar de la vida. Y no sé, tienen, yo no encuentro cosas comunes. Sí, búsquenlas, disfrútenlas. Y bueno, y en esto que veníamos charlando, la sexualidad y lo erótico ha sido negado para nosotras, pero también, y de diferentes modos y en diferentes grados, a lo largo de la historia, las sexualidades sanas, ricas y múltiples han sido negadas para todes. Y cuando comienza a poderse hablar más explícito sobre sexualidad, en la música o desde la música, son los varones los que toman la escena. Una de las grandes razones, por ejemplo, por las que se juzga el reggaetón, hablando de esto de cómo la sexualidad es negada o a lo largo de la historia y en unos momentos más fuertemente, y en esa tendencia o en ese elemento que queda hasta hoy, el puritanismo barato, una de las razones por las que se juzga al reggaetón es por ser explícito sexualmente, ¿no? Y las críticas en general vienen desde los machitos rockeros o folclóricos, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Me vas a decir que en el rock no se habla de sexualidad? ¿Y no se habla a veces explícitamente? ¿O no se habla además muchas veces de forma tan abusiva y violenta y machista como se habla en el reggaetón, que hacen los machos de forma comercial? Y yo pensaba, no, a mí me da igual que me digas que me vas a matar o que me vas a violar si me lo decís de forma explícita o me lo vas a decir de forma romántico, poético, metafórica. Y en esa línea hay varios ejemplos de canciones rockeras o pop que son súper violentas, explícita o un poco más implícitamente. Por ejemplo, muchas de las canciones de Extremoduro, una de las canciones Saturday Night de Misfits, que habla de cómo matar a una mujer y de cuál mujer hay que matar porque esa grita mejor. Muchacha Ojos de Papel de Spinetta, que aunque yo lo amo a Spinetta, y cuando salieron las denuncias de abuso en el rock argentino, lo busqué y por suerte no salió, pero una nunca se sorprendería. Pero bueno, en esa canción le roba un color mientras duerme a la piba, no sé qué onda, o sea, la estás violando, no le robás un color mientras duerme ni construís un castillo en el vientre mientras está durmiendo la pibita. O hay una canción de Soda Stereo que también habla explícitamente de que quiere ser su violador, y bueno, mil más de canciones que muchas veces la violación o el feminicidio es explícito, pero otras veces no lo es tanto, y lo que suele suceder es que nosotras aparecemos como objetos y no como sujetos de deseo, ¿no? Somos solo deseadas o somos hermosas y no sé qué, pero nosotras como que solo estamos ahí, siendo deseada por otro, siendo mirada por otro. Un ejemplo de eso es la canción de Spinetta, o otro haciendo sobre nuestro cuerpo, pero nosotras pareciera que estábamos ahí como dormidas, como la Bella Durmiente o alguna de esas princesas. Hay otra canción de Estopa, que también esa de Fui a la orilla del río, esa que ya saben cómo sigue, porque vio que estaba muy sola, imagínense cómo continúa el tema. Entonces yo digo, el problema acá no son los estilos de música, el problema no es el reggaetón y el perreo, el problema es el patriarcado y el mercado. Entonces, en este fin de recuperar entonces nuestro decir erótico en la música, va a ir este reggaetón lésbico de Chocolate Remix, que lleva por nombre Nos Hagamos Cargo. Y bueno, ella es una de las primeras, por lo menos, que yo conocí que hace lo que ella llamó lesbian reggaetón. Ah, bueno, así que acá va el temita de Chocolate. A gozarlo. Vamos, anímate, que yo no pido compromiso. Date permiso, que lo hacemos en la cama o en el piso. Mami, yo te aviso, que con esto va a ganarte el paraíso. Sé que quieres beber de mis besos, si te mueres por rozar mi piel. Me deseas, mami, hasta los huesos. Ven sin miedo a probar de mi miel. Entonces acércate, entonces háblame, entonces no. Dime cosas sucias o dime cosas falsas. Dime que te gusta hacerme para seguir gozando y perreando fuerte a las mujeres en la música, va otro reggaetón lésbico, esta vez de Petaceta, que es una artista nacida en Argentina, que reside en Islas Canarias, que hace reggaetones tortas bien hot, como para perrear hasta abajo. Así que bueno, ahí va Petaceta con Rompe. Boom, I'm sorry, but... Ella es una gata, dura como Tati Pam Pam. Fuma de la mata, tatra, miri mata. Le mete fulete pam pam en la cama tan tan que parece una máquina. Tela, papi, ella de calle pero fina. Viene de fuera donde el party marquesina. Ma, se te ve curiosa y adivina. Por andar suelta una asesina. Rompe, se pone de pali que la monte. Lo que quiere es Olin vaya monte. Rompe. Mami, ponte, rompe, tra, tra, rompe. Si tú quieres lío, mami, ponte, rompe, tra, tra, tra, tra, rompe, tra. Baby batidora, fuma, bebe, vale y suda todas horas. Duro batidora, se olvida del pasado pa' pensar en el ahora. Fíjate, tra, dale, muévete, tra, yo te quiero ver, tra, para darte detrás. Se pone de pali que la monte. Lo que quiere es Olin vaya monte. Rompe. Barranquillera no tiene compe. Si tú quieres lío, mami, ponte. Rompe. Tra, tra, compe. Si tú quieres lío, mami, ponte. Rompe. Tra, tra, tra, tra, rompe, tra. Ey, ese culo búbalo. ¿Quieres eso, apócalo? Yo le voy a dar candela. Dime lo que quieres tú. Un perreo en Singapur. Ver cómo la cama suena. Tumba, suena, que está bien buena. Entra por la disco y lo modela. Cuidado esa gatita con sus ojos que envenena. Quiere divertirse, no va a morirse de pena. Ey. Oye, mami, rómpela. Lo que quieres, Olin vaya monte. Rompe, barranquillera no tiene compe. Tú si quieres lío, mami, ponte. Rompe, se pone de espalda y que la monte. Lo que quieres, Olin vaya monte. Rompe, barranquillera no tiene compe. Tú si quieres lío, mami, ponte. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte. Barranquillera no tiene compe. Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte. Tú si quieres lío, mami, ponte. Porque hay otras identidades que no son varones cis haciendo música y haciendo música para bailar. También hay fiestas que se piensan desde otros lugares y que construyen otras maneras de vivir el espacio de goce del cuerpo y por tanto también del erotismo. Por mucho tiempo estuvimos acostumbradas y acostumbrades a habitar espacios de fiesta y de toques, de bares, donde éramos acosadas y que vivíamos diferentes formas de violencia continuamente. Con música machista y a veces también comercial, que legitimaba constantemente el abuso que nosotras vivíamos. La mayoría de los lugares todavía siguen siendo así. Entonces yo brindo por las fiestas alternativas, donde las cuerpas pueden habitar el baile y el goce y lo erótico, corriéndose de la dominación y de la opresión. Hace un par de fines de semana fuimos con unas amigas al Jadeo, y la verdad que fue una fiesta muy gozosa, donde se vio el proceso que se viene viviendo y que se viene haciendo entre todes para construir espacios como lo que escribí antes, que son espacios cuidados, que son espacios con lugares para el goce de las cuerpas danzantes y de los cuerpes danzantes. Esa noche yo estaba un poco drogada, digamos, pero... elaboré una teoría sobre visualizar a todas esas personas bailando como una masa erótica, que una masa erótica que vibraba con la música y con el perreo. Pero bueno, esa hipótesis ya la desarrollaré más adelante, porque necesito recoger más datos en las próximas fiestas disidentes que sucedan. Así que bueno, pensando en el baile y en las fiestas como una forma de erotismo y de sexualidad que, si lo pensamos saliéndonos del concepto limitado y coitocéntrico que tenemos sobre esos asuntos, ¿no? Pensamos a la sexualidad, al erotismo desde una forma más amplia, y considerando esto como los cuerpos en movimiento, el deseo, que no implique el abuso y el acoso como estamos acostumbradas y acostumbrados en esta sociedad heteropatriarcal. Así que para cerrar el día de hoy va a ir este tema, que es de Ivy Queen, que se llama Yo Quiero Bailar. Ivy Queen es una de las pioneras haciendo reggaetón y explicitando que las mujeres somos sujetas de deseo. Y bueno, así que va este tema de Ivy Queen. Buenas noches para todos y a seguir gozando. Señoras y señores, bienvenidos al Perreo Intenso 2020, o el 2021. You heard? Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene, Karol G, no está fácil y ellos lo saben. You heard? Yo quiero bailar. Quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo rosar. Y yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo rosar. Y yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte. Oye, papi, te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo un problema en acercarme y bailarte. Este reggaetón, que los dos tengamos que sudar. Que sudar, que bailemos al ritmo del demo central, que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega más te voy azotando. Y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pega, si te animas, sabes que los dos tengamos que sudar. A sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Lo que yo quiero es besarte. Oye, papi, te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo un problema en acercarme y bailarte. Te reggaetón, que los dos tengamos que sudar, tengo que sudar, que bailemos al ritmo del tra, demos el tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Hoy quiero bailar. Sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Quiero explicar. Yo en la discoteca nos vamos a alborotar. Si los dos sonidos nos vamos a acariciar. Es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas que me voy a acostar, no es así. Bailo reggaetón, pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi party, no es de esa forma, papi, cógelo easy, easy, cógelo. Bien, volvemos para cerrar este programa. Vamos a estar comentando algunas novedades que tienen que ver con el intento de desalojo de los centros de formación. La ANEP habría pedido y se estima que sobre las 9 de la noche sería ya una tradición de diferentes gobiernos desalojar instituciones educativas en la noche. Se estarían desalojando el IPA y el resto de los centros de formación docente del interior también. Sí, decíamos hoy más temprano que estaba desde ayer la exhortación a dejar los lugares de la que había hecho la ANEP. Hubo varias asambleas en los SERP y en el IPA en el día de hoy, distintas como intentos de negociación y demás, pero parece que, según ahora informan, está ya pedida la orden al Ministerio del Interior y sería ahora en la noche los desalojos, que como decíamos hoy es en Montevideo, en Magisterio, en el IPA, en educación social. Educación social y los centros de formación docente que estaban en el interior, era Florida, Canelones y Maldonado. Entonces están circulando ahora como mensajes de apoyo, solidaridad para ir a acompañar a los estudiantes que están en los distintos lugares ocupando, que bueno, están así como a minutos posiblemente de que lleguen los desalojos, y se estaba convocando ahí como a apoyar. Decíamos que en el IPA sí había actividades de hoy temprano, uh-huh, con música y demás, y en los otros lugares no necesariamente. Así que bueno, si están cerca del centro, sobre todo ahí Magisterio, Soriano, atrás de OCE, en la zona de Avenida Libertador, cerca del Palacio del IPA y el Instituto de Educación Social, ahí en la calle 18 de Julio, en 18 de Julio Requena, 18 de Julio por ahí, ¿no? Polié, en esa zona. Así que si pueden arrimarse hasta ahí para, bueno, para expresar el apoyo y también para dar cuenta de que si hay desalojos se hagan con corrección, por más que si uno manda a la policía seguramente no espera mucha corrección. Pero sí, apoyar y estar ahí es importante. Estaban en Maldonado, también decíamos hoy que se habían comunicado estudiantes de ahí, estaban también atentas y atentes, también en los otros centros. Entonces, a les amigues que a veces nos escuchan de Maldonado, sabemos, uh-huh, que tenemos ahí audiencia, y tal vez en los otros lugares que tenemos hay menos alcances de oyentes de Sur, pero seguro en Maldonado, bueno, tal vez seguramente estén circulando ahí esta información y el apoyo local, pero convocamos también ahí. Les mandamos abrazos a quienes están ahí y mucha fuerza. Y si quieren difundir alguna cosa que esté pasando ahí, nos arroban en las diferentes redes, tanto de Radio Pedal como de Sur, que bueno, con gusto acompañamos estas peleas. Les comentamos alguna cosita breve, aprovechando que hoy no corremos tanto, aunque estamos recontra pasado de tiempo, volvimos casi al extra large de 2 horas. Nos gustan las 2 horas de programa. Nos gustan las 2 horas. Se volvió interesante la conversación con Daniel y también la columna de Ceci. Aprovechamos a recomendar, ya la fuimos nombrando a las notas mientras conversábamos con Daniel, pero sí, hay dos notas que él publicó en un especial sobre forestación que están ahí en el portal. Invitamos a seguir como esta conversación a través de la lectura de las notas. Y también hay una nota reciente sobre los caracoles zapatistas en el aniversario de los 19 años de la creación de los caracoles zapatistas que está ahí. Invitamos también a leer. Sí, una nota de un sociólogo mexicano que recoge un poco la experiencia de autogobierno de los caracoles, esta creación, digamos, de los zapatistas hace 19 años, de conformar espacios de junta de un gobierno y formas de autogobierno, de justicia, de educación, en este paralelismo que podíamos hacer de pueblos totalmente arraigados o pueblos arraigados, pero también combatidos fuertemente por las diferentes iniciativas de despojo, de paramilitarismo, bueno, totalmente cruzado con el interés de la dinámica especulativa, de la dinámica del capital también en su tierra, que no está exento de agresiones por parte también de este periodo del progresismo con la iniciativa del Tren Maya y bueno, el impacto que está teniendo muchas comunidades zapatistas en la zona de Chiapas. Tenemos trenes por todas partes. ¿Les gusta a los trenes, a los señores del dinero? Escuchábamos hoy dos canciones, una canción de la abuela Coca que el propio Daniel sugería, y escuchábamos otra canción de Papina de Palma sobre los árboles, que dice que somos parecidos a los árboles, así que queremos ser parecidos a los coronillas, que son pillos y no a los tronquitos ahí muertos de la forestación. Coronilla versus eucaliptus. Eso. Bueno, nos despedimos, nos vemos, nos vamos a ver en 2 semanas. Inicialmente, quizás vamos a producir algún material para la semana próxima, pero en realidad, teniendo en cuenta feriado y demás, Noche de la Nostalgia, y que el mes tiene 5 miércoles, nos desorganizó un poquito, entonces nos vamos a tomar libre el próximo miércoles de programa en vivo. Y volvemos a encontrarnos el último miércoles de agosto con nuevamente Desordenando Mundos. Gracias, Sanfer, por estar ahí, acompañarnos hasta el final en todas las horas.